Hoy corté una rosa para traértela a tus pies. Y durante mi trayecto me sentí vacío, porque creí que una rosa no bastaría para alegrarte en el templo. Entonces, madrecita, con los dones que le has regalado a tus hijos, he traído el sentimiento que brota de sus cantos para brindártelos. Escúchalos, madre, son para ti, son el canto de nuestro pueblo, al que siempre has hecho muy feliz.